si ya no tengo tus besos. Solo me voy a quedar ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco. Andas muy mal. No me has quitado ni el sueño, ni las ganas de cantar. Si alguna vez te recuerdo, es solo para gritar. Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco. Se llama La Promesa. Un master. ¡Vamos! Como dice. Para él y Luz, saludos. Mande a dormir a la pena. Y me quedé bebiendo con los miedos de mi alma. Desde de mi verdad. Y me dio su palabra de que aquí no pasa nada. Y rompí las cadenas, perdonando a mis culpas para convivir con ella. Peiné a la depresión, colgándole una flor en el ojal al corazón. Y me hice una promesa. Quiero llorar más por ella. Y me hice una promesa. Si puedes esperar a que Dios me ponga en el camino el verdadero amor. Esa fue mi promesa. Cumpliré y no querrá la pena. Y me hice una promesa. Si puedes esperar la voluntad de Dios, dejar la puerta abierta por si llega un buen amor. Esa fue mi promesa. Esa fue mi promesa. Esa fue mi promesa. Y el último beso. ¡Hey! ¿Cómo dice, compadre? Le Russo, Luisito Rey, Camparito. Para Diana y el Nero Celulares, saludos de parte de mi amigo Russo. Los dos, saludos, ánimo. Un minuto nada más antes de irte. Solo pierdes un minuto nada más. Lo sé, es algo tarde. Muy tarde, si te vas, como estás segura tú de que le amas, como sabes que no es solo un hombre más. Lo sé, la piel lo miente, y si miente, ¿dónde irá? Y como dice, adiós muñeca. Adiós, si en este viaje me regreso a vos. Ya te dije, por favor, no me niegues el sabor del último beso. Abajo de la pasarela, Leo. Abajo de la pasarela, Leo. Ándale, tazo. Leo, abajo de la pasarela. Leo a la pista, Leo. ¡Fua! Se llama Leo a la pista, Leo. Leo a la pista. Échale, compadre. ¿Cómo dice? Leo a la pista central, Leo. Mi amor. Empecé pensando en ti, me despierto sin saber por qué. Y la luna no me dice nada, pero siempre estoy pensando en ti. Y la música me está doliendo y me pregunta dónde estás. Y me acuerdo de nuestras miradas en la noche en que te conocí. Cuando tú te me darás ganas de pensar, estoy pensando porque casi siempre estoy pensando en ti. Cuando sueño, estoy soñando tú. Cuando canto, canto para ti. Cuando todo lo que cuento, nada. Así siempre estoy pensando en ti. Y la música me está doliendo, me pregunta dónde estás. Y me acuerdo de nuestras miradas en la noche en que te conocí. Cuando siento nada las ganas de pensar, sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti. Para el pasaje. Sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti. Sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti. Para el pasaje de 25 de mayo, saludos chicos. Nos vamos para México un día de estos y estamos muy contentos de estar con ustedes. Pero les prometemos que regresamos pronto. Regresaremos muy pronto y dice: sé que nada pasará. ¿Cómo? Mañana no me ve. Tengo que asimilar que por este soñador ya no tienes interés. ¡Bienito! ¡Sigo! ¡Tres! Sé que nada pasará si mañana no me ve. Tengo que asimilar que por este soñador ya no tiene interés. A los encapuchados. Y tu prioridad. San Ignacio, saludos. Y tu centro de atención. Tengo que asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón. ¿Y cómo dice? Vamos a cantar, dice, dice, dice. Me haré pasar. ¿Qué puede ser? ¿Qué no? Y voy a sonreír para que pase de esa felicidad mi tristeza. Con de esa decidida mi tristeza. Ay, corazón. Muchas gracias. Continuamos. Master. Mamá. No puedo desaprovechar esta oportunidad para tomarme una selfie con ustedes. Si es que todo el mundo levante las manos, a ver si le pueden dar luz al público. Levanten las manos. Ahí va otra más. Para todos ustedes se llama Ese Dolor. Para el Tony, saludos para Cristina también, para Tony, saludos. al centro de la pista, Leo. Esa mujer. Leo, al centro de la pista, Leo. Enamorado de ella estoy. Javi, Javi, adolorido del corazón. Javi, el de azul. Lo tengo por ella. Al centro de la pista, Leo. Vamos a bailar, vamos a bailar. Leo, a la pista. Un saludo para Eva. Para todos Eva, ustedes, Cruz, gracias. Se llama Quiéreme. Y para la Romina. Para la gente de Villa Primavera, saludos. Cállate, Coqui. Un saludo para tu vicio. Te quiero bien, lo sabes tú, que no podría estar sin ti. Por eso hoy estás aquí, voy a decirte. Sabes que te quiero. Quiéreme. Es sin ti me muero. Quiéreme. Porque yo no puedo vivir esta vida si un día me faltarás tú. Quiéreme. Sabes que te quiero. Quiéreme. Es sin ti. Y bailele. Y el sabor de la cumbia. Esta noche voy a bailar. Voy a gozar, esta noche voy a mover con mis pies hasta amanecer. Esta noche no pasará sin que yo la pueda gozar. Con mi negra voy a bailar, esta cumbia que rica está. ¿Cómo dice? Bailando hasta amanecer. Bailando hasta amanecer. Yo quiero mover mis pies al compás de la cumbia. Yo quiero mover mis pies. Quiero verte para quitarme el calor de este ritmo. todos tus recuerdos. Y Master, dale, compadre. Como dice, dile para ver si te olvidaba, pero no pude arrancarte de ser. Es un momento que vivimos la intimidad, no puedo borrar si vivirás en mí. Atado a tu recuerdo, me diste lo mejor de ti, comprendo. Falté, lo siento. Amor, perdóname. Lo que me digas tú, lo acepto. Cantado a tu recuerdo, te llamaré, te escribiré mil caritas y te diré que me haces mucha falta. Amor, perdóname, porque esta soledad me mata. Leo, abajo de la cabina, Leo. Con todo gusto para la gente que nos abajo escucha. Abajo de la cabina, Leo. Se llama Amor del Bueno. Leo, abajo de la cabina. Master. Vamos ahí. Como cuchillo, la mantequilla hacia mi vida cuando me moría, como la luna por la rendija, así te metiste entre mis pupilas. Y así te fui queriendo, hacia yo sin una ley, sin un horario. Despertando cada sueño, ¿dónde estás? Nadie lo buscaba y nadie lo planeó así. En el destino estaba que fueras para mí. Nadie lo buscaba a que yo fuera tan feliz, pero Cupido se ha apiado de mí. Nadie lo planeó así, en el destino estaba que fueras para mí. Y nadie me apostaba que yo fuera tan feliz, pero Cupido se ha apiado de mí. Y nadie me apostaba a que yo fuera tan feliz, pero Cupido se ha apiado de mí. ¿Ya se cansaron? No, pero hay que gritar con huevos. ¿Ya se cansaron? ¡Más música del Sonido Master! ¡Otra vez llega! ¡Sonido Master! Estoy cansado esperando tu regreso. Estoy triste. Solo pienso en tus besos desde el día volverás. Quisiera que me llames, que me digas ya. ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Te juro que no aguanto esta soledad. ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Yo quiero que me digas solo la verdad. ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Me duele la mano sobre tanto pensar. ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Quisiera que me llames, que me digas ya. ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Te juro que no aguanto esta soledad. ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Yo quiero que me digas solo la verdad. ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Para todos ustedes, éxito del sonido master. Todo mundo con sus manos arriba, por favor. Nada más nos vamos a decir una vez hasta luego. No nos decimos adiós porque nos vamos a volver a ver muy pronto. Vamos a estar haciendo a partir de la próxima semana una gira por terminando agosto y todo el mes de septiembre por Estados Unidos. Y en octubre prometemos que volvemos. Regresamos, compadre. Es un compromiso. ¿Dónde está el señor Sánchez? Es un compromiso, señor Sánchez, señor Morales. Es un compromiso, perfecto. Pisotón, es un compromiso también, cabrón. ¿Dónde estás? Chingue a su madre. Es un compromiso de ellos hacia nosotros, de nosotros hacia ustedes, para regresar en octubre. Las manos arriba y dice... ¡Órale! Gracias, gracias, nos veremos muy pronto, gracias. Hasta la próxima. Escúchame que no quiero perder así esa amistad de años, la que yo te di. Yo solo te he hablado por la verdad. Ahora recordarte que te marches. Me duelen tus palabras. Que te marches. No sabes lo que hablar. Que te marches. Me voy, pero algún día vas a comprender que te equivocaste. Dale un beso. No, no, no se puede ir, sonido master, si ustedes no lo aplauden. Con las palmas arriba, las palmas arriba, con las palmas arriba. El más bonito de los recuerdos para esta, la super y poderosa. Porque ahora te decimos, perdón si te trae recuerdos. Quieres, pero nunca. compañeros. En la guitarra, Juan José Flores, el Chanclas. Los teclados, Rosalío Cortina, director musical. En la batería, Juan José Guadalupe Ibarra. En el bajo, Antonio Aldape. En las percusiones y bailando, Antonio Pérez. La voz romántica del Sonido Master, José Luis Gutiérrez y un servidor, Pepe Guerrero. Todos juntos somos el Sonido Master. Sonido Master. Nos veremos muy pronto, hasta la próxima. Gracias, gracias, gracias. Que Dios bendiga a Santa, que Dios bendiga a la Argentina. Gracias, hasta luego. Hasta aquí, el número uno de México en la noche inolvidable.